desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Bueno. No lo pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tiremos el título y algo así como... Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-político. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame. Un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Buenas tardes, un programa más de Esperando el Derrame. Sí, ya perdimos la cuenta. Sí. Está bueno eso de perder la cuenta. Respirando en el aire. Sí. Bueno, tenemos nuevamente, por segundo lunes consecutivo frente al micrófono, a Natalia Campanera. Qué honor, buenas tardes. ¿Qué tal? Se ve que el equipo suplente de Cintia tiene aguante. Sí, bueno, y después también operando, pero también un rato me parece que va a venir al micrófono Mariano Félix, y bueno, yo quien habla, Sebastián Fajardo, y operando no, produciendo Mariano Félix, operando Matías de Pascuale. Estas dos cosas también, ¿no? Sí, un poquito nos está dando acá una mano. Acá se reparten las tareas. Siempre. Así que bueno, arrancando el programa, como decíamos hace un rato, y podemos pasar las vías de comunicación. Exacto, tenemos el teléfono 451-6917, el WhatsApp 221-670-5190 y la página radionauta.com.ar. También nos pueden encontrar en Facebook, tanto a la radio Radionauta como al programa Esperando el Derrame en Facebook. Fácil de encontrarnos, ahí también compartimos, por qué no, recordar las entrevistas que hacemos. Y el programa entero, así que pueden, si se lo pierden por una de esas casualidades en el día de la fecha, mañana lo escuchan tranquilos. Sí, lo que pasa es que a esta hora también hay muchas cosas que hacer, está el pañuelazo ahora. Exacto. Así que mucha de nuestra audiencia va a estar ahí seguramente. Bueno, No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, está resuelta. Bueno, para arrancar el programa de hoy tenemos nuestra primera entrevista. Una entrevista que la habíamos pensado para la semana pasada, pero por algunos problemas técnicos que hubo en la radio, tuvimos que hacer un programita de Esperando el Derrame cortito, así que queda para hoy. Es un tema que no ha perdido actualidad. Tiene que ver un poco de cómo se vienen perfilando las elecciones, las distintas elecciones dentro de la CTA. Y para eso estamos comunicados con Hernán Isurieta, que es delegado general de la Junta Interna de ATE del Ministerio de Trabajo. Hernán, buenas tardes, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿cómo estás? Hola, ¿se escucha? Sí, sí. Se escucha perfecto, Hernán. Bueno, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Che, bueno, Hernán, la idea un poco, por el motivo que te llamamos, es esto de las distintas elecciones de la CTA que se vienen este año. Y bueno, un poco la primera pregunta en encarar esto, porque imagínate, para muchos de nosotros es complicado entender esta dinámica de tres elecciones en la CTA. Me imagino por ahí un trabajador, un afiliado de ATE o cualquier trabajador o trabajadora que no está tan metido en el tema la desorientación general que genera todo esto.

Bueno, hablábamos con Hernán Vasco Izurieta, delegado general de la Junta Interna de ATE del Ministerio de Trabajo. Nos vamos a ir a un tema, destrucción, y seguimos. Diputado, Dicen a coro la huelga es pecado, mas habrá un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos. Esperando el derrame, miércoles a las 6 de la tarde. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del... Seguimos en Esperando el Derrame, acá por Radio Nauta 106.3. Acuérdense, nos pueden llamar al 451-6917 o al 221-670-5190. Y en estos momentos estamos acá con Pablo Gigliani, nuestro historiador de cabecera. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Y bueno, la idea de lo que habíamos estado conversando es, estamos en las vísperas, si no hice mal la cuenta, en las vísperas. A horas. A horas de un aniversario más, creo que es el 50 aniversario. Sí, falta un año, el 49. Ah, claro, pues. Bueno, porque ahí está. Claro, 69 años. Está bien, 49, ahí está. El 49 estamos, aniversario. Estamos ansiosos. Estamos muy ansiosos de que algo pase en este país. Pase algo parecido. Así que el 49 aniversario del Cordobazo. Totalmente. Y bueno, habíamos hablado de conversar con vos un poco de, bueno, de este evento. ¿Qué fue? ¿Qué significó? ¿Qué puede significar ¿Qué para pasa? Ahora? Sí, bueno. A ver, el Cordobazo, empezamos de cero, ¿no? Dale, dale. Para la audiencia más joven que no lo vivió. Sí, para que no lo vivió. Y en general como que quedó como un símbolo muy fuerte, pero al mismo tiempo me parece que en algunos aspectos desconocido, ¿no? Es como que tiene ese tipo de cosas tan evidentes que a veces no nos hacemos demasiado preguntas sobre eso. Claro. Digamos... El Cordobazo, lo que todos sabemos es que fue en Córdoba, eso está claro. Fueron dos días. Córdoba, Argentina, ¿no? Córdoba, Argentina. España. El 29 y el 30 de mayo, ¿no? Una movilización, una protesta. Y ahí creo que está el primer elemento que es interesante. Siempre nosotros estamos tratando de comparar, ¿no? Uh-huh. Ayer y hoy. Vos decías, bueno, a ver si podemos tener un Cordobazo acá. Esa fue una protesta que lo que la distingue en primer lugar es que fue una protesta obrero-estudiantil, ¿no? Y acá, bueno, nosotros como miembro de la universidad estamos viendo las dificultades que hay incluso para poder, en actos mucho menores, movilizaciones como la del miércoles, digamos, movilizar al estudiantado. Hoy, digamos, me parece que hay un divorcio fuerte entre el movimiento obrero y el movimiento estudiantil. Uh-huh. Y ese quizás sea uno de los picos máximos, ¿no?, de esta articulación, de esta alianza. El Cordobazo es un ejemplo. ¿Y en La Plata se dio en algún momento esa alianza? Bueno, en La Plata hay movilizaciones estudiantiles fuertes antes, digamos, también del Cordobazo. Estoy pensando, ¿no?, en ese momento. En ese momento, a ver, ahí está la CGT de los argentinos que hablábamos la vez pasada, ¿no? Uh-huh. Ya venimos con una especie de saga en capítulos. Sí, sí, sí. Y la CGT de los argentinos sí tuvo acciones en las que siempre implicaba movimiento obrero estudiantil, ¿no? De alguna manera, muchas veces desde el movimiento obrero más ortodoxo se la criticaba incluso por esto, ¿no? Creo que Córdoba lo que muestra o lo que mostró fue la potencialidad de esa alianza, sobre todo en las jornadas del 29 y el 30 de mayo, ¿no? Entonces, es el primer elemento también a tener en cuenta. Ahora, hay otro que también me parece que es interesante, y es que todos nos concentramos en el 29, uh-huh, y en realidad creo que podríamos hacer un programa de radio por día de mayo del 69, ¿no? Claro. Porque es difícil imaginarse lo que fueron las movilizaciones del mes de mayo, en el 69. En Córdoba en particular y en Argentina en general, en Argentina sobre todo ligada al movimiento estudiantil. Entonces me parece que un elemento también que tenemos que incorporar es que, bueno, que estas cuestiones no aparecen de la noche a la mañana. Hay toda una discusión acerca del espontaneísmo o no del Cordobazo. Uh-huh. Uno podría decir que hasta las 14:30 del 29 de mayo todo fue organizado a partir de ahí, a partir del asesinato de Mena, un obrero del ESMATA. Bueno, aparece en alto grado de espontaneísmo, pero sobre un componente de organización muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Pero digo, me gustaría mencionar mínimamente, yo decía, bueno, para no olvidarme acá, digo, bueno, hubo huelgas, sobre todo en Córdoba, fuertes, de metalúrgicos, de la UTA, de la CGT, de los argentinos, ¿no? Porque hay algunas cuestiones particulares que hacían a la situación de Córdoba en ese momento. Y después hay movilizaciones estudiantiles muy fuertes, que van a producir represiones muy fuertes y el asesinato de 3 estudiantes en 2 días, entre el 16 y el 17. Y que incluso es interesante porque uno de los estudiantes en Rosario encarnaba, si se quiere, la vez pasada creo que mencionábamos esto también acá hablando, ¿no? La Alianza Obrero Estudiantil en sí mismo, ¿no? Era un obrero que además era estudiante, son asesinados en Corrientes y en Rosario, y a partir de ahí tenemos. Yo me anotaba acá, ¿no? Disturbios estudiantiles en Rosario, en Córdoba, en La Plata, en Tucumán, en Corrientes, en Chaco, en Santa Fe, en Salta, y en casi todos esos lugares. En La Plata sería exagerado decir que esto sucede, pero en los demás no. Desbordan por completo las fuerzas policiales, ¿no? Rosario ya antes del cordobazo es declarado zona de emergencia bajo control militar. Tucumán, 2 días antes del cordobazo, está destrozada por las movilizaciones estudiantiles. Entonces, esto es necesario incorporarlo también, ¿no? Entonces, no digo. Y las movilizaciones en Córdoba de obreros también han sido muy fuertes, ¿no? Con paros de 48 horas, con enfrentamientos, con algunas barricadas previas. Entonces, cuando se llega al 29 y 30, el ambiente está sumamente caldeado y en particular en Córdoba. Entonces, acá viene la pregunta acerca de, bueno, ¿de por qué Córdoba, no? Claro. Uno tiende a pensar, ahora uno piensa mucho, está todo muy centralizado en Capital, y todo esto, esto que vos decís más bien es en la periferia del país, digámoslo totalmente, así. Sí, en las grandes ciudades del interior, digamos, lo que se llama. Si uno mira Capital Federal, prácticamente no hay grandes movimientos durante mayo del 69. ¿No? Y el movimiento estudiantil es muy llamativo, lo fuerte que es la movilización en todos estos lugares que yo estaba mencionando. Algunos que hasta a mí me sorprende, ¿no? Cuando digo Salta, bueno, Corrientes, ¿no? Pero bueno, había un problema de intervenciones de las universidades. Hay que recordar que el contexto es el de la dictadura, ¿no? De Onganía, hay intervenciones en las universidades y hay también algunos reclamos propios por la posibilidad de que se restrinja el ingreso. Y esto también es un elemento interesante, yo creo que no estamos lejos de eso en la actualidad, de un discurso que pueda de nuevo volver a instalarse en ese sentido, ¿no? De hacer el ingreso restrictivo. Y por los precios de los comedores estudiantiles, que también está hablando de, bueno, de condición de estudiantes, sectores medios, también populares, que dependía mucho de las posibilidades de estudiar o no, sobre los precios, digamos, en los comedores estudiantiles. Y en esa época los comedores estudiantiles eran realmente un ámbito de mucha politización. A ver, el primero de mayo en Córdoba se prohíben actos de primero de mayo. Uno es en un comedor estudiantil, la Universidad de Córdoba, y habla Tosco al finalizar un acto que es eminentemente estudiantil. Claro. Y estudiantes a la noche, en un acto de la CGT, están participando. Entonces digamos, no aparece de la noche a la mañana este elemento en Córdoba, ¿no? Claro. Me parece que es interesante recordarlo. Incluso, a ver, la iglesia también juega sus papeles. En La Rioja, que también hubo disturbios, por ejemplo, Angelelli da misa el 25 de mayo. Digo, ahora, ¿no? El otro día hubo un arzobispo ahí diciendo algunas cosas, qué sé yo. Bueno, Angelelli, por ejemplo, en La Rioja, claro, llamando a la juventud a no vender su futuro por un plato de lentejas o sus reivindicaciones. Entonces ahí un amplio y caldeado ambiente y una situación del movimiento obrero compleja, ¿no? Que entonces arranca con un paro para el 30 de mayo de la CGT de los argentinos y de la CGT Azopardo por el tema de las negociaciones colectivas, por el tema del congelamiento salarial desde 1967, van 2 años, y en Córdoba que aparece este elemento distintivo, Tosco, fundamentalmente, que viene bregando por la lógica, digamos, de la movilización activa, y acá creo que hay otro elemento, ¿no? Para rescatar el paro activo, central, ¿no? Entonces adelantan el paro para el 29, pero incluso con asistencia a los lugares de trabajo, hasta la media mañana, para que los trabajadores salgan encolumnados de sus lugares de trabajo y de sus fábricas. Y bueno, eso es lo que sucede, ¿no? Y ahí es como empieza esta protesta, en principio, que iba a ser una concentración, una movilización que se iba a juntar en el centro y que termina siendo una insurrección prácticamente, ¿no? Urbana. Dijiste que el paro se adelantó. Eso es común, porque ahora lo más probable es que un paro se atrase o se supere. Bueno, más que lo adelantan en Córdoba. Claro. En Córdoba deciden empezarlo antes. Primero hablan de 48 horas. Y esto es interesante también, porque, a ver, hay una alianza entre un sector del peronismo ortodoxo, ¿no? Porque en el ESMATA en ese momento, Salamanca viene en el 72, ¿no? El PCR, el movismo va a hacer todo lo posible para presentar esa situación desde el cuerpo. Tenían un delegado acá, allá, en la fábrica, Ica, Renault. A ver, era un gremio todavía en las fuertes manos de Elpidio Torres. Tosco se sienta a hablar con Torres, ¿no? Por intermediación de militantes comunistas. Y acuerdan el paro activo, no, digamos, bueno, ahí hay una cuestión también particular, que son las dos reivindicaciones fundamentales que están haciendo que se movilice el movimiento obrero cordobés y que también son interesantes en este contexto en el que estamos ahora. Las quitas zonales, que las quitas zonales significaban que en Córdoba, y esto también es interesante, porque ¿quién puso las quitas zonales? Ilia, ¿no? Que aparece como siempre, bonachón y democrático, es el que pone las quitas zonales, que hacía que en Córdoba puedan pagar por abajo del convenio colectivo. Como todos los radicales aparece siempre todos como, viste que son todos re, parecen todos todo re bueno, buenos, digamos, todos. Honesto, pero en este punto me parece que es interesante marcar que fue Ilia el que puso las quitas zonales con la excusa de la lluvia de inversiones, si se quiere, no sé, no habló de lluvias de inversiones, pero era para esto, a Córdoba, ¿no? En esta idea. Y en realidad, la Secretaría de Trabajo de la dictadura había dictaminado, bueno, acabar con eso de las quitas zonales y no se respeta en Córdoba a los empresarios locales. Entonces, eso la Unión Obrera Metalúrgica está muy fuertemente en contra de esto, y paro de 48 horas antes, etc. Y una unificación, acá sí, desde la dictadura, de la jornada de 48 horas, que significaba en Córdoba la famosa pérdida del sábado inglés. Es decir, laburaban media jornada del sábado y la cobraban completa. Entonces, ahí hay dos aspectos fuertes, y ya asambleas de 5.000 trabajadores de Lesmata, con el Pío Torres a la cabeza, habían tenido, bueno, habían sido reprimidas por la policía, habían salido a movilizar en la calle, en un contexto de que obviamente estamos en dictadura, ¿no? Entonces, dictadura. Ese es otro elemento, ¿no? Claro. Hay una fuerte impronta antidictatorial ahí de la movilización. Entonces se conjuga una serie de elementos que me parece que bueno, hacen del cordobazo un fenómeno muy qué sé yo, muy interesante, ¿no? Tiene muchas aristas, uh-huh, y que muchas veces se dejan de lado en lecturas muy uniformes de un proceso bastante complejo, ¿no? Uh-huh. No, y yo me preguntaba, digo, porque el cordobazo también se da en un marco más general, más regional, internacional, como sí, ¿no? Una época bastante caldeada a escala. ¿Tenía algo que ver con todo eso? ¿O es simplemente, bueno, a veces uno hace asociaciones? El Mayo Francés, por ejemplo, que, claro, vos hablabas mucho sobre la actividad estudiantil. Sí. 69, yo, Mayo Francés. Es difícil, ¿no? Yo creo que en alguna medida, me parece que en la cabeza de los estudiantes probablemente sí. No sé, en la cabeza de los dirigentes obreros, ¿no? Uh-huh. Tampoco sé exactamente esta vinculación de la CGT los argentinos con los estudiantes, si era ser de la necesidad virtud, ¿no? Cierta debilidad obrera que se suplantaba con el activismo del movimiento estudiantil, y un marco que lo permitía, que era las intervenciones en las facultades, la dictadura, el movimiento, digamos, la CGT los argentinos era una impronta fuertemente antidictatorial, ¿no? Y un movimiento estudiantil mirando hacia la clase obrera también, ¿no? Sí, bueno, hay un proceso de radicalización fuerte. Digo, a la noche aparecen francotiradores. Acá no hay participación orgánica de grupos armados, de los conocidos, como va a poder ser después, pero nosotros tenemos que en el barrio Clínicas, el barrio estudiantil, que es tomado, cuando entra el ejército, son muchos, digamos, los francotiradores que están apostados en los techos del barrio, digamos, y todas estas, es ese movimiento molecular de redes de organización que están empezando a pensar en la vía armada, ¿no? Que después va a dar, bueno, se va a ir fortaleciendo, ¿no? Con la consolidación de organizaciones armadas de las que nosotros pues conocemos, que en ese momento no están. Fíjense que el 69 es muy interesante porque Montoneros va a aparecer justamente el aniversario del Cordobazo, el 29 de mayo del 70, con el va a aparecer, no, existía, digo, pero con el secuestro de Aramburu, ¿no? Muy, digamos, la fecha que eligen. También es el Día del Ejército. Entonces, digamos, pero bueno, de casualidad, era por el Día del Ejército lo de ellos, por ahí no por lo del Cordobazo, pero al año, digamos, aparece una organización que no, que de esto no participa prácticamente, ¿no? Por más que algunos grupos que se van a sumar a Montoneros, como la columna Sabino Navarro, eso, probablemente hayan aportado alguno de esos francotiradores que están en los techos, en el barrio Clínica, ¿no? Y pero si eso es todo otro dimensión. Claro, y si vos tuvieras que marcar un par de, como para ir cerrando, un par de hitos de consecuencias del Cordobazo, digamos, en términos generales, políticos. A mí me parece que el Cordobazo hay un elemento que es para tratarlo en particular, que es interesante, que todas las organizaciones políticas y político-militares que van a ir apareciendo, y esto es muy interesante si uno ve las dos divisiones fuertes, por ejemplo el PRT, que se divide antes del Cordobazo, ¿no? Una línea morenista y una línea más Santucho, una vía armada, otra partido político. El PC, que se divide PC, PCR. Pareciera que el Cordobazo los confirma a todos. Y esto es interesante, ¿no? Hay una visión en el Cordobazo, viene a confirmar las estrategias divergentes de un conjunto de organizaciones que incluso por esto se han separado. Uno dice, bueno, están las masas preparadas y hay que apostar a la política de masas. Otro dice, bueno, el fracaso se explica por la ausencia de un ejército revolucionario, o qué sé yo, el PRT más a la Moreno por la falta del partido. Y entonces también eso es interesante, cómo hay algunos acontecimientos que más allá de las lecturas que podamos hacer, no importan demasiado, van a confirmar las líneas políticas de las agrupaciones, sea como sea. Y era lógico que se puedan leer ese término. Creo que esto dio mucho aire a todas estas organizaciones. Y está claro que genera una movilización por abajo, que se va a ver en Córdoba 2 años después, en el Vigorazo, en el que el Vigorazo es obrero. Uh-huh. El Cordobazo es obrero, es estudiantil y es popular. Porque lo que pasa es que esas columnas obreras, cuando son dispersadas por la policía, entran en los barrios, uh-huh, se conjugan con los vecinos también empiezan a armar barricadas, y ahí se va a dar una cosa, por eso la idea de insurrección, ¿no? Porque la verdad es que Córdoba está tomada. Uh-huh. Está literalmente tomada, queda el destacamento de policía, alguna cosa más, ¿no? El resto está, sí, un objetivo claro, pero en manos de las masas, ¿no? Uh-huh. Bueno... Digo, en ese punto parece que sí es interesante, que tiene efectos muy fuertes sobre la movilización, sobre la posibilidad de que se puede, ¿no? De que se podía derribar la dictadura, y va a generar mucha movilización por abajo, ¿no? Sí. Mucho hagamos como en Córdoba, ¿no? Esta idea. Bueno, Pablo, muchas gracias. La verdad que era muy necesario. Justo cayó la columna de historia el 28, así que como anillo al dedo. Bueno, gracias por la invitación. La seguiremos con cosas menos conocidas la próxima, ¿no? Dale. Pero igual siempre aporta, porque el público se renueva, ya lo dice. Nos vamos con un tema musical. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez y todo de vuelta? Decides que no le sirve luchar. Decide que no me sirve luchar. Oh. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás, acechan también vos y yo. Decides que no le sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Tiempo atrás. Y

con uñas, dientes y el corazón, pero nunca pudo salir. Pero a este tipo le gustaba escuchar y mucha gente le habló. Muchas historias tuvo que compartir para explicar su razón. Hay que tomarse un tiempo para comprender que solamente sos lo que sos. De ahí a todo lo que tú quieras hacer, eso ya depende de vos. Eso ya depende de vos. Eso ya depende de vos. Y eso ya depende de vos. Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Mas habrá un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos. Esperando el derrame, miércoles a las 6 de la tarde. Seguimos en Radio Nauta FM 106.3, esperando el derrame. Nunca me equivoqué en el nombre de este programa hasta ahora. ¿Te lo acabas de equivocar? No, pero el de, por ejemplo, Cumbia Masiva me lo equivocaba siempre, o esperando, ¿no? ¿Cómo se llama? El de la mañana. ¿Por qué será, no? Y es la edad, yo creo que es la edad. Pero bueno, ahora seguimos con la agenda, nos vamos terminando el programita este del día lunes 28, vamos con la agenda de luchas en todo el país. Y arrancamos con la agenda del día de hoy. A las 6 de la tarde hubo un pañuelazo, bueno, por el aborto legal y una radio abierta en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Hubo pañuelazo acá en la Ciudad de La Plata, también en el Congreso de la Nación y bueno, en distintos puntos del país. Bien, mañana martes 29 de mayo a las 13:30 en el Congreso de la Nación se va a presentar las adhesiones al proyecto de ley ante los diputados y diputadas. El jueves 31 a partir del mediodía. Es una jornada en el último día de reuniones informativas en diputados. Se está preparando, ¿no?, la votación en diputados del proyecto de ley por el aborto legal, seguro y gratuito. Se va a realizar un festival en el anexo de diputados ahí sobre la avenida Rivadavia. Bien, el lunes 4 de junio, 5 de la tarde, hay una movilización a Plaza de Mayo, de Plaza de Mayo a Congreso, a 3 años de un grito colectivo. Recordemos que el 3 de junio en realidad es cuando se cumplirían los 3 años y se hace el lunes 4. Exacto, y el día miércoles 13 de junio, ya dentro de 15 días aproximadamente, al mediodía arranca en el Congreso de la Nación la votación, digamos, del proyecto de ley y se hace una vigilia federal y un festival precisamente en el momento en que se va a votar el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Veremos cómo se dan las cosas en ese día. Bien. Otra parte de la agenda tiene que ver con el tema, digamos, de actividades organizadas por agrupaciones sindicales docentes. El sábado 2 de junio, de 4 de la tarde a 6 de la tarde, se hace una jornada de debate y reflexión, educación sexual integral y derecho a decidir. Se hace en la escuela secundaria número 8, que queda en 48 entre 9 y 10, y la organiza la agrupación El Bondi, que forma parte de la lista multicolor del SUTEBA. También tenemos otra actividad, en realidad no es una actividad, sino que estamos promoviendo la elección de delegados y delegadas por escuela dentro del SUTEBA, ¿sí?, en toda la provincia, que es del 4 al 8 de junio, es la semana que viene, pero es importante ir preparándonos en las escuelas, hablando con los compañeros de trabajo, con las compañeras, para preparar todas las condiciones para que se puedan elegir los delegados y delegadas, ¿sí? Uh-huh. Bien, y tenemos también, Mariano, el tema de la marcha federal. Sí, viste que hoy ya salieron las columnas de todo el resto del país, del NEA, del NOA, del Sur también salieron dos, creemos, columnas, y van a estar confluyendo en viernes en Capital Federal en lo que rememora las marchas que se hacían en los 90. ¿Sí? Así que ahí también estaremos participando para ver si tenemos... recopilamos información para traer el lunes aquí. Exactamente. Bueno, el día de hoy, el día de mañana, acá en la, bueno, todos los que son los sindicatos docentes CONADU sin H en todo el país y la CONADU histórica en hoy, mañana y pasado están haciendo paro a nivel nacional, docentes universitarios y universitarias. Bueno, obviamente planteando la necesidad de un aumento cercano al 25% y bueno, y otras reivindicaciones. El gobierno está ofreciendo 15% en cuatro cómodas cuotas. Viene complicada la cosa. Bien. También tenemos el miércoles el tratamiento de la ley del contra el tarifazo en el Senado, ¿sí? Siguen las actividades también contra los despidos en el INTI, sigue el campamento, continúan las asambleas y también continúan las acciones de los metrodelegados para que otorguen las paritarias. ¿Y cuándo tenemos en la agenda el cordobazo de nuestra época? Se va a llamar Berizazo. El Berizazo, está preparándose el Berizazo. No tenemos fecha todavía programada, pero vayan teniéndolo en cuenta en sus agendas. Bien, esta fue la agenda de esta semana. Nos estamos viendo, agradecemos a nuestros oyentes, oyentas, y nos vamos con este tema. Ahí va, nos vamos viendo entonces. Un abrazo. Caramelos y maní para los monos. Y los monos no preguntan por qué. Y con eso los mantienen ocupados. Los mantienen encerrados también. Pobres monos que parecen tan humanos. Como a veces me parece al revés. Te veré libre, mi hermano. O lustrándole el zapato a algún tirano. Mi barco va a Estocolmo. Mi barco va a Estocolmo. Mi barco. Una vez entré al jardín del bicho raro y tenía todo el mundo bajo el pie. Yo por suerte soy de goma y me escapé. Y además unas florcitas le afané. Y el guardián de aquellas flores era un pavo con sus plumas muy borracho de poder, reprimiendo a los gurises con un palo. Como aquellas viejas que no pueden ser y que les dicen a las niñas cuando juegan. Ah, no se agacha porque se ve la bombacha. Y mi barco va a Estocolmo. Mi barco. Mi barco va a Estocolmo. Mi barco. Párenla con los discursos elegantes de moral y de política también. A estar bien. Mi barco va a Estocolmo. Mi barco. Mi barco va a Estocolmo. No me vengan con los versos delirantes de que nuestra juventud es no sé qué, porque antes son ustedes los farsantes. Y que lo hacían a escondidas, yo lo sé. Y que ya me tienen harto los farsantes. Uy, que se odian pero se tratan de usted. Mi barco va a Estocolmo. Mi barco. Mi barco va a Estocolmo. Mi barco. Por el robot. Por supuesto que los varones son bienvenidos, o sea, no tiene sentido pensar que no pueden manifestarse, al contrario.